Informativo Voces Nuestras. Noticias de Centroamérica y México desde la perspectiva de los movimientos sociales. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en sintonía del informativo Voces Nuestras. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Esta semana les presentaremos una emisión especial temática sobre los sistemas de salud de Centroamérica. Queremos agradecer a todas las emisoras de América Latina que nos retransmiten. Aprovechamos para saludar a la audiencia de Radio Mía en Panamá. A continuación, los principales titulares de la presente emisión. Costa Rica cuenta con un modelo de seguridad social que es reconocido en la región. Sin embargo, las políticas de administraciones anteriores llevaron a la institución a una crisis que atenta contra el bienestar y salud de la población. Las y los nicaragüenses evalúan de forma positiva un nuevo modelo de salud comunitaria que se aplica en el país. La ciudadanía detecta avances, sin embargo, destacan un rezago en la mejora de la infraestructura y en las medidas de prevención. El gobierno anterior de Funes en El Salvador promovió una reforma al sistema de salud. La entonces administración apostó a un sistema nacional integrado. En la actualidad, ese país cuenta con más de 500 centros de atención. La crisis de abastecimiento de medicinas en Guatemala provoca diversas manifestaciones, entre ellas un paro general que se realizó esta semana. Los sindicatos afirman que el presupuesto destinado al sector salud es insuficiente y critican el beneficio que se otorga a los intereses privados. En Costa Rica. Este país cuenta con un modelo de seguridad social que es reconocido en la región. Sin embargo, las políticas de administraciones anteriores llevaron a la institución a una crisis que atenta contra el bienestar y la salud de la población. El detalle con la periodista Natalia Rojas. Costa Rica cuenta con un modelo de seguridad social que es reconocido en la región. Sin embargo, las políticas de administraciones anteriores llevaron a la institución a una crisis que atenta contra el bienestar y salud de la población. Fue en 1941 cuando el entonces presidente, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, fundó la Caja Costarricense del Seguro Social. La entidad se caracteriza por brindar atención a las personas en este país, sin distinción social o económica, o sin importar el costo de muchos procedimientos médicos. Pero desde hace muchos años, la caja sufre de desequilibrios financieros. Solo el Estado le debe cerca de 1.140 millones de dólares, los cuales cancela de a pocos, con intereses acumulados o en bonos. ¿Cómo se maneja en la actualidad esta institución? La presidenta ejecutiva de la Caja, María del Rocío Sáenz, lo explica. La Caja Costarricense del Seguro Social es la institución pública más querida de los costarricenses, que tiene una base de financiamiento basada en los principios de la solidaridad, básicamente, en el que contribuyen los trabajadores, los empleadores y el Estado. Que a diferencia de otros países en Centroamérica, nuestra cobertura es muy alta, es decir, alrededor del 92% de la población está cubierta por el seguro de salud. Aunque en un principio la esencia de la caja es la solidaridad, trabajadores en salud aseguran que muchas personas la debilitan a lo interno y que se debe actuar de forma urgente. El secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE, Harold Chinchilla, enumera cuáles son las acciones por tomar. La primera acción que se debe tomar es la intervención de la institución. ¿Qué implica? Bueno, llegar a intervenir esos puestos que hemos denunciado, ¿verdad?, y que son de gran relevancia y que afecta la atención directa de los usuarios. Eso es lo primero. Lo segundo que hay que hacer es mejorar la recolección de lo que corresponde a las cuotas obrero-patronales para mantener las arcas de la institución, ¿verdad?, robustecidas. Y tercero, que el gobierno pague lo que le debe a la institución. Los puestos a los que el dirigente se refiere son de jefaturas de mandos medios. Chinchilla asegura que muchas de esas personas están lejos de preocuparse por la institución. Pueden poner 7 presidentas o presidentes ejecutivos que si siguen alrededor de este grupo no habrá ningún cambio, porque ellos seguirán tomando las decisiones dentro de la institución, ellos seguirán tomando las decisiones en la compra de medicamentos, en la compra de activos para la institución, ellos seguirán tomando las decisiones en cuanto a las compras a terceros, presionando asfixiando los servicios para que la institución recurra a contrataciones a terceros. En otros países tiene acceso a la salud quien cuenta con más dinero. Aunque en Costa Rica es distinto, de acuerdo con Hugo Lenín Hernández, secretario de Asuntos Legales y Conflictos del Sindicato Nacional de Enfermería, SINAE, la aprobación del TLC pone en peligro la seguridad social, pues abre el mercado a la competencia privada. El asunto es que la salud es un negocio, la salud es cara. El seguro que más deja a nivel del mundo es los seguros de salud. Debilitar la institución, debilitar las finanzas de la institución y el negocio detrás de todo esto es fortalecer los hospitales privados, hospitales y clínicas privadas. Los servicios que no brinda la institución los va a brindar la clínica, una clínica o hospital con el lema de salud a muy bajo costo. No es casualidad y lo podemos analizar viendo cualquier centro hospitalario del país, que alrededor de cualquier hospital tengamos hospitales, clínicas y consultorios privados. Otro de los problemas a los que se enfrentan son las largas listas de espera. Muchas personas incluso mueren al aguardar por una cirugía. La falta de recursos también genera desmotivación entre cerca de 50.000 personas que laboran allí. La presidenta ejecutiva de la caja, María del Rocío Sáenz, comenta. Nuestro personal de salud es altamente delicado, dedicado, es gente sumamente dedicada para su atención. Mayoritariamente nuestro personal es un personal muy comprometido con la población, pero últimamente se ha sentido un poco desmotivado ante la ausencia de algunos recursos y de algunos insumos para la prestación de los servicios. Por otro lado, cada vez tenemos una población más exigente de sus derechos, una población que cada vez está más consciente y reclama que para el aporte que hace debe de estar recibiendo mejor servicios de salud. Hugo Hernández del SINAE agregó que la situación de muchos trabajadores y trabajadoras de la institución es difícil. Más del 40% de los trabajadores están en condición interina. Esto quiere decir que su salario no les llega de forma puntual. Se atrasan 2-3 meses. Tenemos compañeros que de repente, la verdad, no tienen que llevar a sus mesas. Y sin embargo, están ahí, leales y fieles a la institución. El asegurado tampoco sabe esto y de repente se siente molesto y disconforme por la atención que se les brinda. Pero el punto es que los trabajadores no tenemos la culpa de esta situación, ¿verdad? Que también, al igual que el usuario, estamos limitados. La jerarca María del Rocío Sáenz no cree que la caja tenga enemigos, pero sí personas con visiones diferentes. Tenemos gente que quiere ayudar a la institución. Y hay gente que a veces uno diría, ¿será que quiere ayudar a la institución o están privando algunos intereses más personales o particulares? Muchas de las personas de las que trabajamos en la caja queremos a la institución, la vemos de diferente forma. Entonces, aquí lo que hay que sumar es un poco de voluntades, de visiones, reconocer que si realmente colocamos en el centro a los pacientes, debemos de superar las limitaciones que uno puede tener de observación y reconocer que ninguno tenemos la verdad absoluta. Al cumplirse 100 días del gobierno de Luis Guillermo Solís, autoridades, líderes y organizaciones sociales concluyen en que se debe luchar por salvar la Caja Costarricense del Seguro Social antes de que la salud se vuelva una mercancía. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Costa Rica Natalia Rojas. Está escuchando el informativo Voces Nuestras. En Costa Rica, escucha el informativo a través de Radio Actual, la 870 AM, emisora del Sistema Radiofónico de la Universidad de Costa Rica, y por Actualidad Vital FM, aquí por los 88.1. También nos sintonizan por internet a través de Frecuencia Tierra y Tica Radio Internacional. En Nicaragua. Las y los nicaragüenses evalúan de forma positiva un nuevo modelo de salud comunitaria que se aplica en el país. La ciudadanía detecta avances, sin embargo, destacan un rezago en la mejora de la infraestructura y en las medidas de prevención.